Soy un príncipe de la noche. Te avisé, día uno, no quiero reproches. El estudio principal, toque lo que toque. Igual te pego unos cal, no me pongo emocional. Una noche es al azar, esto no te va a hacer mal. Como mi departamento, esto es todo temporal. Y disfruta el momento, que es lo único que hay. Pulo pega un ratito y le digo bye. Igual ella se habitué, wow. Esas no paran de llamar. Solo quiero que me quieran, no las quiero enamorar. Aunque por fuera estén tan buenas, por dentro poca vale la pena, yeah. Chocar su culo con mi piel, ese nada no vea. Sé que yo la trato bien, que no es como cualquiera. Vienen a matar sus penas y yo matándome con ella. Tomamos de todo, menos falopa. Le dio otro show de lo que le copa. Inunda, su cuerpo explota. La cama flameando como bandera. Ella divina, se ve que modela. Ella dice que el divino soy yo. Mi cama parece una pasarela. Cuando su boca acelera, casi que me saca la cara de ver otra nueva. Se lo di y volví al estudio a sacarme la gana de hacer otro tema, ya. Si no me da, vivo detrás, vivo de amarlas. Papi, si, que traigan más.